Y ahora nos vamos a meter en un tema importante, re importante, aunque parezca en algunos lugares que no lo fuera tanto, ¿no, Gaby? Así es, tiene que ver con una nueva presentación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza, y por ello se va a realizar una ronda de lectura y análisis participativo. Pero para referirse mejor a este tema, ¿no?, está en comunicación con nosotros Alberto Molina. Buenos días, Alberto. Hola, sí, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, buenos días. Bien, ordenamiento territorial, se acaba de presentar un nuevo proyecto a debatir. ¿Esta sería la intención, empezar a debatir este proyecto presentado en la legislatura? Sí, Tato, Gaby. Bueno, como ustedes decían, nuevamente una nueva presentación del Plan de Ordenamiento Territorial en la provincia. Recordemos que este plan se enmarca en la Ley de Ordenamiento Territorial, a lo que desde el año 2005 comenzaron a trabajar los organismos científicos y técnicos de la provincia. Luego, en el año 2009, esto se va transformando en una Ley de Ordenamiento Territorial, y luego la ley va derivando en instrumentos concretos, la Agencia de Ordenamiento Territorial y el gran instrumento que es el Plan de Ordenamiento Territorial. O sea, los lineamientos y las directrices concretas para ordenar el territorio mendocino. Ordenar entre comillas, porque sabemos que el territorio está ordenado ya. El tema es que en función de qué intereses ellos lo están haciendo, muchas veces muy lejos del bien común, y mucho más cercanos a los intereses concentrados en la provincia. Claro. Y allí se va a realizar entonces una ronda de lectura y análisis participativo. ¿Cómo? Exactamente. El gobernador de la provincia, junto con el secretario de Ambiente, lo presentaron hace unas semanas al plan de ordenamiento territorial. Muchos que estamos involucrados desde el sector científico-técnico, desde los organismos institucionales, desde las organizaciones sociales, hemos visto que no se ha dado demasiada difusión a ello. La verdad que se ha tomado el modelo del plan ya presentado en el año 2014, el primero de mayo de 2014, recordemos, el antiguo gobernador presenta un plan de ordenamiento, este plan de ordenamiento territorial fue presentado y hoy en día se le hicieron unas reformulaciones y no hay demasiado conocimiento de los organismos ni de las instituciones participantes. Entonces hemos querido desde Integrar, desde nuestra ONG, hacer una primera ronda para el análisis, tomarnos 2 horas y media de lectura, como decimos por ahí, de horas traste, para sentarnos y leer qué es lo que se le ha presentado a nuestros legisladores, que es el futuro de los mendocinos. Recordemos que Mendoza está concentrada su área irrigada en solamente el 4,8% de su territorio, y ahí allí vive el 90% de los mendocinos. Claro, además tenemos que pensar que el ordenamiento territorial también tiene que ver con la ocupación, de qué modo se hace el territorio, porque por ejemplo nosotros acá en Guaymallén, por ejemplo, se están perdiendo mucha tierra que era productora de verduras y hortalizas a mano de emprendimientos inmobiliarios. La tensión inmobiliaria con el sector productivo es algo que viene desde hace mucho tiempo, es una de las líneas claras del estado económico. La tensión entre el rinde económico de una hectárea productiva a una hectárea inmobiliaria es lo que ha producido en el cinturón verde de la provincia de Mendoza el cambio de usos de suelo, donde suelo destinado a chacra, agricultura, olivos, ahora se estén destinando a todo lo que es la construcción, y sobre todo la construcción en barrios privados. Entonces la idea es leer el nuevo plan de ordenamiento presentado por el gobernador Cornejo, tomarnos 2 horas, 3 horas para el análisis. Ya han confirmado su presencia mañana representantes de CONICET, equipos de investigación que están en ello, organizaciones sociales, y muchos ciudadanos que han estado involucrados en la redacción del plan de ordenamiento. Nos parece importante consolidar esta mirada. Está en manos de nuestros legisladores ahora el tratamiento del nuevo plan de ordenamiento, plan que ha tenido la misma estructura de aquel presentado en el 2014, pero que ha tenido muchas mejoras. La verdad que repasando el nuevo plan de ordenamiento, es un documento bastante potente, si se aprueba el nuevo plan de ordenamiento, pasaremos a los planes municipales, que es el municipio quien tiene el poder de policía sobre el territorio. Bueno, esto creemos que es algo que se tiene que dar la discusión y tenemos que empezar a dialogar. Así que yo les agradezco mucho el llamado a ustedes desde la radio, porque es importante que los mendocinos vamos tomando conciencia de algo que va a ser fundamental, que es tomar conciencia, conocimiento y poder aportar a los legisladores de la provincia sobre el nuevo plan de ordenamiento territorial. Sí, la verdad que bastante interesante, pensando que hay muchas cosas acá en juego. Está en juego el agua, está en juego los servicios. Y una pregunta en ese sentido, ¿estaría incluido dentro de este plan de ordenamiento territorial el concepto de área metropolitana? Eso es algo, en la nueva redacción del plan, el concepto municipio no está explícito directamente. Y eso nos parece interesante, porque si hay alguna crítica en la cuestión ambiental y del ordenamiento de los últimos meses que se está llevando a cabo en la provincia, que se le ha dado mucha importancia a la conformación del municipio, que es una idea muy potente y es algo muy importante, que es el ordenamiento del área metropolitana de Mendoza. Pero reconociendo que el ordenamiento territorial de la provincia no puede ser solamente el ordenamiento del área metropolitana. Tenemos una provincia donde el 90% es secano, tenemos una provincia donde ahora se está desarrollando una actividad económica muy importante en las zonas de secano. Antes teníamos la visión de la Mendoza metropolitana, vitivinícola, agrícola, y también la ganadería se está desarrollando a partir del corrimiento de la frontera sojera en la zona pampeana. Entonces, pensar la provincia no es solamente pensar en el ordenamiento del área metropolitana. Esto va a producir un desequilibrio mayor, y recordemos que el área metropolitana está encerrada y está en tensión permanente hacia el oeste y hacia el este. Hacia el oeste en el área de Piedemonte, que claramente tiene que ser limitada en su uso, dada la zona aluvional. Y hacia el este, como ustedes están en Guaymallén y claramente Tato vos lo decías, es la tensión con el suelo productivo. A ver, somos un polo alimentario. Nuestro polo alimentario, el corazón, es Guaymallén, junto con La Valle, junto con la zona de Maipú, y eso está en permanente tensión con la zona urbana. ¿Cómo vamos a cuidar nuestros suelos? ¿Cómo vamos a proteger? Porque, llevándolo al extremo, al ejemplo, y como dice el vicepresidente de Integrar Siempre, Vicente Abate, es peor contaminar un suelo, es muy negativo, pero peor es hacerle un cambio de uso. Porque un suelo contaminado puede tener un proceso de remediación de 5, 10, 15, 20, 50 años. Pero un suelo que cambia de uso es irreversible. Yo cuando puse un barrio arriba de lo que era una chacra, no lo pude revertir más. Eso es lo que está pasando hoy en Mendoza, eso es lo que hay un plan hoy presentado en la legislatura que para nosotros no ha tenido la difusión necesaria, y eso es lo por lo que mañana a las 19:30 queremos reunirnos allí, muy cerquita de ustedes, en Belgrano, para tomarnos 2 horas y media de lectura sesuda del nuevo plan de ordenamiento. Bueno, buenísimo que se empiece por ahí, y seguiremos avanzando hacia el debate, hacia la profundidad de los temas, ¿no? Los esperamos a algunos de los miembros del equipo, porque la verdad que en esto va a ser muy importante también el rol de los medios de comunicación y sobre todo de los medios populares. Bien, y sería en la Unión Vecinal Los Ceibos, Correas A, 1905, esquina Allaime, ¿verdad? Exacto, casi esquina Allaime, ahí en Allaime hay una farmacia, al lado tenemos, sí, la Unión Vecinal Los Ceibos, así que bueno, los esperamos, mate en mano mañana por allí, y vamos a tener algunos juegos del plan de ordenamiento y vamos a ir viendo cuál es la nueva estructura. Esta es la primera ronda, seguiremos seguramente la semana que viene también. Bueno, muy bien. Muy agradecidos por tu tiempo para con nosotros. Te mandamos un abrazo muy fuerte y nos encontramos en cualquier momento, porque este es un tema que vamos a tener que seguir charlando. Excelente. Yo la verdad que les agradecemos en nombre de todo el equipo de Integrar que nos hayan llamado, y seguimos en comunicación y los esperamos mañana. Perfecto. Un abrazo grande. Adiós. Chau, chau. Bueno, muy bien. Ahí estábamos hablando de integración territorial, un poco del nuevo plan de ordenamiento, no integración. De ordenamiento, claro. Él es Alberto Molina de Integrar, que es quienes están invitando, ¿no? Exactamente. Así que estas cosas son, porque después, a la larga, empiezan a aparecer las cosas que no se hablaron ahora. Totalmente. Así que va muy interesante poder acercarse Y en esto, ¿no? Porque después se deciden cuestiones y uno dice, ¿qué pasó acá? Bueno, es el momento de analizarlo, ¿no? De repensarlo y bueno, y de ver qué marcha toma esto, ¿no? Este nuevo plan que ya había sido presentado, bueno, ahora se presenta nuevamente con algunas modificaciones, parece. Bueno, muy bien. Veremos, dijo Lemos, a ver qué sucede en esta reunión.